bronca cuando uno tiene un compromiso, ¿viste? Pero está bueno porque si no uno se lo toma así a la ligera y nada. No, no, esto cada vez es como si fuera cada vez peor en el mejor sentido, ¿no? Claro. Cada vez más responsabilidad, cada vez más a ver qué va a pasar con la gente, qué respuesta y cómo llegamos. Bueno, ya en este minuto que estamos charlando, la gente se pregunta, ¿de qué están hablando estos muchachos? Estamos hablando de que mañana vuelve, después de 27 años, el mito y la leyenda de Grupo Life al Cine Teatro Marconi a las 9:30 de la noche mañana. Exactamente. O sea, toda la música como la que estamos escuchando de los 80s, con aquella época que teníamos las grabaciones eran con cassette, pero ahora con todo digital. Sí, sí, sí, exactamente, Carlos. Así o sea, es música analógica ahora remixada en forma digital, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Son músicos analógicos en un mundo digital. Claro. Totalmente. Ay, totalmente. Así que bueno, mañana, bueno, con todo el grupete, ¿no? Y ahí estamos todos, viste, todos iguales, ¿eh? Hoy me toca hablar a mí, pero bueno, estamos todos así. Está, o sea, Juan Mendoza, viste, Daniel Rodríguez, Junita, el Cabeza de Leo, bueno, todos los chicos, Jitos López como músico invitado, Andrés Mulatero, Leandro López, que hoy se junta con nosotros, pues está en La Plata, pero bueno, hace el esfuerzo de estar viniendo dos veces en la semana, bueno, para llevar a cabo todo esto que ya te digo, lo vamos a hacer, bueno, como siempre, ¿no? Con toda la responsabilidad, pero con una carga emocional muy importante. Buenísimo. El único que no debe estar nervioso debe ser el Yuna. No te vas a creer, ¿eh? Hoy llamé y le temblaba las manos un poco. ¿Sí? Mirá que se compró un freezer grande, lo abrió, lo dio vuelta, lo enchufó y se lo puso, de casco. No, lo que pasa es que él ahí muestra esa coraza, pero por dentro, por dentro está... La procesión... La sangre le hace burbujitas. La procesión va por dentro. Bueno, exactamente. Mañana vamos a disfrutar de un show increíble, bueno, entonces. Dale, allí. Dale, más vale que vos, obviamente, estás invitado, como inclusive hasta parte de lo que fue Life. Pero eso no lo voy a contar ahora, lo voy a contar más. Porque me reservo unos minutitos para vos también en el show, ¿sabes? Dios mío. Claro. Dios mío. Y bueno, invitar a toda la gente, por supuesto, que está. Serán bienvenidos y bueno, si quieren compartir una noche de música de aquella época de los 80 con los Enanos, con Virus, con Soda, con Miguel Mateos, con Fito Páez, bueno, vamos a hacer un poco de eso. Lo que estamos escuchando, ¿no? Como lo que estábamos escuchando recién, Miguel Mateos con Virus. Claro, exacto. Buenísimo, exacto. Con Barón Rojo, con El viejo Cani Sherman, ¿te acordás? El viejo Cani Sherman, sí, que lo va a cantar Juancito. Que lo va a cantar Juancito, que era el tema de Los Redondos, que se llamaba algo de perfume de algo, ¿no? Algo así. Exactamente, sí, sí, Dani se acordaba. Yo no lo recuerdo porque, bueno, justamente no lo canto, pero sí, sí. Ahí está, bueno. Mañana, noche de rock allí. Noche de rock en el Teatro Marconi a las 21:30, más o menos, está pactado, así que unos minutos más se está arrancando con el show. Bueno, primeramente va a estar como es Camila Moreno, que nos acompaña en esta velada, haciendo sus temas y como introducción, y bueno, y después arrancamos con todo el rock nacional. Perfecto. Juan, mucha suerte mañana, ¿eh? Carlos, un millón de gracias otra vez, gracias porque siempre estás con nosotros. Placer. Y bueno. Mañana vamos a estar disfrutando de esto que está por parir, que está por parir el grupo. Está por dar la luz, ¿viste? Exactamente. Está. Lo va a dar la luz a los 27 años. Qué bueno. Así que sí, bueno, sí, está bien. Estamos muchas expectativas y sobre todo para disfrutar y que el público disfrute con nosotros también y bueno, para cantar y bueno, qué sé yo, vamos a cantar todos, vamos a bailar todos y se aceptan banderas y pancartas, los que quieran llevar. Mirá vos, claro, banderas. Sí, que sea una fiesta, ¿viste? Exactamente. Así que bueno. Bueno, que nos lleven no iba a decir un chiste que tiene que ver con una tragedia, así que no digo nada. No, bengalas no, por favor. Bueno, lo dijiste vos. Bengalas no. Juan, mucha suerte. Hasta mañana. Gracias a vos, Carlos. Un beso grande y un beso para toda la gente. Chau, hasta luego. Chau, hermano. Chau. Ahí estábamos con Juanjo Manrique. Esta música en vivo la vas a escuchar mañana con Grupo Life en el Cine Teatro Marconi, 21:30. Imperdible. Fundamentalmente para ir con los... Porque toda la generación nuestra podemos ir con nuestros hijos y decirle, esta era la música que escuchaba papá. Y los chicos decidirán después, no, papá, a mí me gusta Justin Bieber aunque se fume. O diga, no, no, papá, a mí me gusta Selena Gómez, no me gustan estos viejos que tocan acá, qué sé yo. Pero que lo vean, que lo conozcan, después que decidan ellos. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con más, dale. Dale.